Así que me parece que es una cuestión interesante, muy importante, ¿no es cierto?, cuando hoy la Argentina está, digamos, regada de luchas de masas, en este caso de luchas de masas ligadas a la universidad, como es mañana, donde van a estar muchos estudiantes en alianza con los profesores y los no docentes, en defensa de la universidad pública. Bueno, siguiendo eso, seguramente en algún momento también vamos a hacer una jornada sobre las luchas de masas en las universidades.